Mientras voy grabando esto, sí voy probando, sí. Bueno, no, yo les digo que a los amigos, sí, es lo que vos decías, en el sentido de que el aspecto intelectual te mantiene vivo, claro. Te mantiene despierto, te mantiene, hace que funcione todo lo demás, ¿no? Como uno sabe cómo los aspectos, a veces emocionales y actúan sobre el cuerpo, y muchas veces ocurre eso, y esto otro también actúa, pero actúa en un sentido positivo, claro. Porque lo que me parece uno de los secretos que existe en la existencia es que cuando vos sos joven, por supuesto tenés toda tu vida por delante, tenés 40, 60 años, entonces tenés muchos planes y muchos proyectos, claro. Primero realizar tu vida, después tu profesión, pensar una familia y qué sé yo. Claro, cuando ya eso lo hiciste, ya se produce hay otra situación, pero igual tenés muchos planes, tenés muchos proyectos, aunque uno sabe que no lo va a realizar dentro de 40 años, pero no importa, vos los proyectos los tenés. Después, bueno, dirá la providencia, qué sé yo. Bueno, lo que sea, la capacidad de trabajo. Ayer me sorprendí a esta mujer, Venturini, que decía que ella trabajaría entre 6 y 8 horas por día. Pues yo les pregunto a todos los escritores, claro, digo, claro, cómo es un día o una semana en la vida de un escritor, claro, ¿no? Sí. ¿En qué consiste? Ella me decía que me sorprende, pues yo me siento, escribo media hora, me cuesta, después retomo, claro, pero hay algo de eso. Ahora, cada vez uso más tiempo para eso. Antes, por ahí pasaban meses, y ahora noto que el tiempo lo tengo que aprovechar. Me decía, claro, que trabaja de 6 a 8 horas por día. Sí, la pregunta esa que realmente se formula, no tiene una... No, yo me he dado cuenta que no tiene una respuesta general. No es que vive para todo. Es total... Es como el trabajo de cada escritor. Es totalmente individual. Y todas tienen valor, porque cada uno tiene su estilo. Por supuesto. Por eso yo no podría trabajar todos los días 4 horas, 6, no. Yo paso un tiempo y tiempo que no hago nada. Pero cuando empiezo a hacer, sí. Cuando me empieza, aparecen ideas, ganas de hacerlo. El otro día estuvo muy interesante. Porque ella ahora escribe narrativa. Claro. Pero la poesía es... son momentos, ¿no? Sí, son momentos, sí. Yo lo he visto en mi esposa que escribe poesía, entonces tiene, claro, un momento de mucha intensidad y tenía escritos 4 libros. Y ahora me decía, y me siento vacía. Lo que pasa es que, digo, querida, trabajaste durante 3 meses, produjiste lo que habías estado guardando durante varios años. Sí. A vos te pasa eso. Sí. No, es así. Porque me parece que en el acto de poesía es totalmente diferente, porque como que yo siempre he pensado que el poema y todos esos trabajos se van creando primero dentro de uno. Primero se crean dentro de uno. Y después llega un momento de la... que desbordan, y entonces necesitas trasladarlo. Entonces cuando aparece eso, por eso cuando se empieza a escribir, bueno, yo te digo, es mi experiencia, ¿no? Por supuesto, es la que por a mí me interesa. Que no vale para los demás, cada uno tiene su propia forma de manejarse, pero yo me siento que me desbordo, y cuando yo me desbordo empiezo a escribir y escribo y escribo y escribo y escribo mucho. Lo que pasa es que en una tarde escribo, llamémosle, 4 proyectos de poemas, y al día siguiente me siento y sigo escribiendo, porque se desborda toda. Se abre como una algo que estuviera así esperando, se encuentra un lugar, desborda el cauce natural de las cosas, ¿no? Y entonces aparece eso, entonces escribo. Pero todo eso que yo después hago, eso otro de los elementos que aparecen habitualmente, estos dos escribos no son poemas, sino son esbozos de poema. Hago como esbozos y cada uno de esos después los tengo que ir trabajando. ¿Y qué es lo primero? ¿Alguna imagen? ¿Alguna observación de la realidad? Generalmente es una idea que nace de golpe. Por eso me doy cuenta que está internalizadas, las ideas y las reflexiones están internalizadas. Y llega un momento en que desborda una línea y yo escribo una línea, pero a partir de esa línea que me apareció de golpe, pero sí, también puede ser por un elemento cotidiano, por una cosa que veo por la ventana, o por experiencias personales, o por sentimientos dolorosos, aparece una línea. Pero después, a partir de esa línea, me traslada a una nueva línea que la voy creando, la cual lleva una tercera, y así, hasta que llega un momento en que yo noto que esa, que esos 10 líneas, 15, que yo constituye más o menos, llega un momento que ya no necesito decir más nada, y lo dejo. Empiezo con otro, porque espero otra nueva. ¿En algún momento lo corregís o eso ya queda...? No, lo corrijo permanentemente. Sí, no, trabajo mucho. Trabajo permanentemente. Es decir, sobre eso que yo escribí al principio, generalmente después lo traslado a máquina, de alguna forma, es el segundo esbozo. Y después sobre eso vuelvo y trabajo nuevamente. Sobre ese, entonces el primero quedó desechado. Y sobre el segundo... tengo otro esbozo y ya más firme y vuelvo sobre eso y también lo corrijo. Ya hay un trabajo como de pulir el trabajo y lo paso y tengo un tercero. Desecho el segundo y me quedo con el tercero. Y después trabajo eso. Y después, bueno, se verá, capaz que sobre después todo de cuatro... los poemas tan breves que sí. las palabras son todas tan precisas. ¿No? Sí, sí, tan... sí, sí. No va otra palabra. No va otra. No. No, además, a veces uno termina un poema y la idea está bien, pero hay una línea que no engancha, está, no sé, no está trabajada. Pero ahí sabe, porque lo que pasa generalmente es que uno por ahí termina un poema y sabe que lo hizo, pero no está del todo bien. Sabe que hay un error, pero no sabe dónde. Entonces hay que buscarle el error o algo que le conforme al autor, naturalmente, ¿no? Entonces hasta que lo encuentra, cuando lo encuentra lo corrige, cambia una palabra por otra y ya quedó conformado. Y después, bueno, se pone así a fuego lento. Paro un segundo acá, ¿sí? Para ver cómo graba esta. Uh-huh.